Tema 1. Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Definición de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías envuelven una serie de nuevos medios que van desde la... Las nuevas tecnologías envuelven una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, los multimedios, internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. Sin embargo, estas tecnologías no son tan nuevas. La única innovación importante es la integración de técnicas que antes estaban aisladas. Han sido evoluciones lógicas, basadas en las deficiencias de sus antecesores. Y es por esta hibridación que las nuevas tecnologías superan el video y los equipos informáticos. Lo nuevo vendrá marcando su existencia anterior. Por ello, en el libro aparecerá el video, la televisión y la informática por su reciente incorporación al contexto educativo. Medios audiovisuales constituyen un componente incuestionable de la mayoría de las aplicaciones multimedia actuales. La integración de los diversos media supone que características que antes eran propias del cine, la televisión o el video pasan a formar parte de la actualidad de los productos multimedia. Las nuevas tecnologías acarrean consecuencias en el idioma. Predomina el audiovisual sobre el lenguaje escrito. Mariano Cebrián Herreros señala que, más que fomentar la diversidad idiomática y cultural de los grupos, se entienden a la uniformidad de expresión. El lenguaje audiovisual viene prevaleciendo actualmente como forma de comunicación popular. Es por esto que los medios audiovisuales llegan a ser populares. Atraen y es el lenguaje más manejado. Se le prefiere ante la palabra escrita y algunos podrían decir que trae satisfacción.